De 10 a 12. Todas las voces. Todas las voces. Un solo país. Con otro aire. Hay que cambiar el libreto. Terminar esta comedia. O sumar al presidente. O chau a la clase media. Tan, tan, tan. En noviembre sumarán. No, no es el túnel del tiempo, es un espectáculo al que ustedes van a poder asistir. Y nosotros desde aquí ya les estamos convocando. Falta un tiempito todavía, pero realmente nos parece muy atractivo. Acá tenemos un brief de información bien interesante. Se va a proyectar, a convocar o a llamar a través de distintas instituciones. Estoy viendo algunos rostros como el de Larrañaga, el de Astori, el de Tabaré Vázquez, el de Sumarán, el de Pacheco Areco, el de La Calle y el de Michelini. ¿Por qué votamos los uruguayos? Y están con nosotros... Pues es obligatorio, diría yo. Sí, bueno, esa sería una de las respuestas. Y está con nosotros Macu Naima en su columna de los miércoles. Hola. Bienvenido. Hoy bien acompañado, ¿eh? Preséntelo, Macu. Bueno, acá tengo el amigo Naftalina. ¿Es en serio Flavio lo tuyo? Flavio Naftalina. Totalmente. ¿Totalmente? Sí, sí, sí. ¿Está en la cédula? No, pero eso fue una falla legal. Eligió su propio nombre. Claro. Yo quería decir que absolutamente impactado. Porque si hay algo que me interesa en la vida, entre muchas otras cosas, es la campaña política, el marketing político. Hay algún teórico que dice la publicidad política, bueno, es la continuidad de la política por otros medios, ¿no? Parafraseando aquella frase de la guerra y de la paz. Y la verdad que alguien que se ha tomado el trabajo de repasar, de preservar un contenido de comunicación tan amplio, tan grande como... ¿Cuántos comerciales hay en tu página web? Bueno, en el sitio hay 180 más o menos. Uh-huh. Y el proceso de actualización es permanente y también es un poco largo el digitalizarlo, porque siempre estoy rescatando VHS. Sí. Y bueno, de eso tiene un proceso de transformarlo a DVD, DVD editarlo y después ponerle un sobre impreso, que es la forma que identifico el trabajo que llevo hace un buen tiempo. Disculpa, sí. Déjame decir la dirección de internet, ¿te parece? Sí, claro. Ese internet, su programa Monóculo, que he traducido a las direcciones, es www.monoculo.com. Vos sabés que... Porque no lleva acento. No lleva acento, claro, porque es internet. Exacto. Qué picaresco, Yurkovich. ¿Tú viste que en general el tema de las campañas publicitarias, lo que sea... Son en general efímeras, ¿verdad? De esos 30 segundos. Una lástima. Claro. Entonces, si no hay un acopio de material, es difícil de preservar esos espacios que marcan, bueno, ciertas conductas y ciertas cosas. Fundamentalmente en la política, donde cada campaña es distinta, aunque los personajes sean lo mismo, porque si te pones a pensar lo que estaba haciendo la descripción de Barinés, mostraba una permanencia de algunos personajes, ¿no? Sin embargo, esos personajes han ido como transformándose, como mutando en su comunicación a lo largo de lo que han sido las últimas campañas electorales. No me queda tan claro si han modificado la comunicación o si han modificado los partidos políticos a los que integraban. Creo que es más, porque el mensaje como que siempre se mantiene... En el mismo eje. En el mismo eje, ¿no? Eso es como una constante. Pueden cambiar los cortes de pelo, pueden cambiar las modas de decirlo, pero el esquema es siempre lo mismo. Y siempre lo que también puede verse en este archivo es muchas veces el apuro con lo que se hacen las piezas. Porque hay piezas que realmente demuestran como un apuro muy grande. Hay que sacarlo ya. Acuérdate que es tarde, a cualquier precio. ¿No? Es que es una de las cosas perversas de las campañas políticas. Inmediatez, ¿no? Se dibuja todo. Y aparte agarrar los temas que surgen en la agenda y capitalizarlos, ¿no? Publicitariamente. El día que me retire te voy a contar algunas cosas de una campaña política en particular. ¿Vas a hacer la gran Cacho Bañasco el día que te retire? ¿Vas a contar lo que no contás ahora? ¿Cómo es esto? No es esto. Una decisión de un candidato político que venía muy bien, no de él, por supuesto, sino de personas muy allegadas a él, que le dicen a un mes de la elección, es una campaña muy corta la uruguaya, ¿no? Además, sí, está regulada, sí, que tiene que modificar el contenido de la campaña, los ejes de la campaña. Y cuando uno no tiene nada para perder, es la mejor posición del mundo. Yo le dije, bueno, mira, yo me bajo en la que viene. ¿Cómo que te bajas en dónde? Me bajo en la que viene. Me bajo de los minutos, no quiero seguir. Claro. No tenía nada para perder. Entonces, este tipo, que es una persona muy inteligente, me dijo, contraviniendo las indicaciones de sus colaboradores, que son los que le hablan al oído, ¿no? Le dicen, pero ¿cómo vas a hacer? Voy a seguir con lo que está planteado aquí. Claro está, con el diario del lunes, con el resultado deportivo, cualquiera es el mejor director técnico del mundo. Con la elección que tuvo, con los resultados electorales, la certeza de la línea que estábamos siguiendo, se cumplió. Pero, ¿cómo es el espectáculo? Porque no hablamos del espectáculo que haces. Bueno, digo, primero sí, es una recopilación de publicidad política, después es una muestra donde ponemos o elaboramos o creamos categorías totalmente caprichosas. Dan como los premios. Los premios. Damos como premios y algunas, otras es simplemente un homenaje, en otros casos es una mención. La idea es pasarla bien y divertirse. Y como realmente los políticos, más allá de todo, tienen una presencia mediática muy alta, digo, y estas piezas quedan olvidadas, porque también lo que pasa es que una vez que se pierde. Sí, totalmente. Claro, una vez que termina la elección desaparece. Yo estoy repasando acá, yo no creo haber visto que el movimiento de los colorados liberales en su propaganda incluyera a Bob Marley fumando un porro, uh-huh, a Einstein, a Kennedy y a Felipe González en 30 segundos. Yo no vi esto, yo no me acuerdo. Bueno, qué buena oportunidad entonces para ir a Madrid y repasar. Es más, quiero verlo. Déjame invitarte, Marinés. No, yo los voy a invitar a ellos a que vengan el miércoles que viene. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Sí. Porque hacemos una segunda ronda. No, vos mandes ya con la mesita de tres patas o la copa, pero quiero decir, capaz que vienen los dos, ya que hoy no podemos hacer un contacto telefónico con tu compañero. ¿Verdad? Porque no solo lo de naftalina es particular, lo de Cucurulo también existe. ¿Verdad? Ya que tenemos este www.monoculo que dice el compañero acá. .com. Yo quiero ver este material. Sumarán presentando una urna donde solo entra su voto. Exactamente. Bueno, sí, eso es. Yo tengo que haberlo visto esto. ¿Cómo que no me acuerdo? Ese es el problema, es que yo creo que uno, nosotros hicimos un antecedente en el año 89, que ahí se recopiló toda la publicidad del 89, y el día que entrábamos en veda, nosotros hicimos un espectáculo donde mostramos todo. Ese fue muy largo, fue la claro, primera vez que lo hicimos, y ese aviso data de ese momento. Y la gente no se acuerda porque es muy difícil seguir también todo. ¿Puedes volver el miércoles que viene? Sí, sí. ¿Podemos sobornarte con ese tema? Pero por favor. De repente, como buen político. Yo no lo quise decir. Vamos a decirle igualmente que el espectáculo se estrena el 10 de noviembre. El 10 de noviembre en Matriz. No, lo que quería decir, sí, una cosa, perdón. Por supuesto. Claro. Puntualizar. La página monoculo.com es una página donde nosotros hacemos también un programa de radio. Exacto. Hacemos. Bien. Y se vincula con TV Rec, que es donde están alojados. Es el canal de YouTube está alojado. Y otra cosa que también pasa es que ni siquiera los partidos políticos tienen los archivos. Uh-huh. Porque hay muchos. No, claro. ¿Te lo han pedido? No, muchos grupos que he visto. Entran que tienen, a YouTube y lo bajan de ahí. Y linkean. Linkean. Entonces tienen su página partidaria, pero tienen el aviso. Ahora, qué brutal eso que decís, es cierto. ningún sector guarda, salvo alguna cosa así. Por algo será. Que por algo será, ¿no? Vuelvan el miércoles, por favor. Bueno. Así seguimos escuchando estos avisos. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver a Bob Marley, a Kennedy, a Einstein. ¿Colorados Liberales, me dijo? Sí, Movimiento Liberal. Movimiento Liberal Colorado. Sí, Guntín era. Guntín, José Luis Guntín. Guntín era. Esto es el túnel del tiempo, Federico. Ah. vamos a no quedarnos, viene bien. Vamos a no quedarnos perdidos en él. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Les recordamos que estuvimos aquí en vivo una entrevista a fondo y extensa con el representante permanente del Mercosur, el argentino Carlos Chacho Álvarez, la situación política en Argentina tras el procesamiento de quien fuera el presidente de la nación en 2000, a partir del 2000, Chacho y, Álvarez era su vicepresidente. Y cantó su voto, ¿eh? Cantó su voto por Cristina Kirchner, una entrevista muy interesante, esperemos que la hayan disfrutado, así también como el contacto con el senador Julio Lara. Y aquí en este cierre, una mañana también política desde la columna de publicidad que va a tener su segunda edición la semana que viene. Y el emplazamiento del senador Lara, que seguramente en las próximas horas va a traer cola para una nueva sesión del Senado. Su voto ya está cantado. Volvemos mañana en vivo a partir de la hora 10 aquí en Radio Uruguay. Gracias. Los jóvenes son el aire de Canelones. Yo quiero jóvenes que se quieran llevar el mundo por delante, conscientes de sus raíces y reclamando el lugar que hoy le corresponde. Sánchez Padilla, intendente. La fuerza de Canelones. Listas 1321 y 321. Aquí termina De 10 a 12. De 10 a 12. En la mañana de Radio Uruguay. Todas las voces, un solo país.